es muy tuya, Señor. En densas tinieblas me viste, y solo tu amor me salvó. Me diste la luz de una aurora, con su luz me alumbró. Quitaste dolor y tristeza, me diste la paz y el perdón. Yo soy tuyo y tuyo seré. No permitas que pierda la fe. El maligno me quiere apartar, pero tuyo y muy tuyo seré. Dejando este mundo perverso, que solo me hizo sufrir, escarnio y cruel ignominia, sufrió mi bendito Señor. Satán con su furia me sigue, no quiere que yo sea de Dios. Yo soy tuyo y tuyo seré. No permitas que pierda la fe. Pero tuyo y muy tuyo.